Atención. Atención. Atención. Ella odia mi odio, porque dice en voz alta y a los cuatro vientos que ella nunca ha odiado a nada. Odiado a nada ni a nada. Yo, por otra parte, estoy harto de tanto hijo de puta y tanto invierno. Ella es tan soberbia que no puede odiar. Pero yo sí que odio hace tiempo, y sin detenerme a pensar en desodiar. Y no temo a ningún dios. No tengo ningún dios. Tomo café amargo y bien negro. Y a las hijas de los policías les digo que no. Ella odia mi odio. Ella odia mi desamor. Ella es monja y proto puta sin enterarse. Y yo, un entrañable mamón. Soy vulgar, pero a mí qué, no sé cantar.